se perdió en un viejo desván, cubierto por polvo de tiempos que no volverán. Pero aún quedan libros impresos en papel, aún quedan cuentos que has de conocer. Antes la gente moría por amor, ahora la gente por amor mata, y los hombres olvidaron el honor, y las mujeres son todas putas baratas. La novia de todos, la novia de nadie, pobre de ella cuando el tiempo la alcance. Seré yo quien le eche una mano para salir de la tumba que ella sola se ha acabado. La novia de todos, la novia de nadie, un juguete viejo del que van a cansarse. Y es que la soledad nunca es igual de amarga para quien vive de los demás, que para quien huye a buscarla. La novia de todos, la novia de nadie, la fiesta se acaba, ¿de qué va a quedarte? Y hoy veo a Romeo borracho en el bar, Julieta sale media hora desnuda a bailar. La historia ha cambiado, dijeron tragedia, pero una vida sin honor es mucho peor que perderla. La novia de todos, la novia de nadie, y pobre de ella cuando el tiempo la alcance. La novia de todos, la novia de nadie, un juguete viejo el que va. La novia de todos, la novia de nadie, la fiesta se acaba, ¿de qué va a quedarte? Fue la novia de todos, es la novia de nadie, pobre de ti, cuando el tiempo te alcance.